tenemos para compartirte una actividad interesantísima que se va a realizar este viernes 13 a partir de las 21 horas, pero no quiero spoilear más la actividad, sino que para que nos cuente qué va a ser esto que organiza Espejo y Almacén Andante. Estamos en comunicación con Ernesto Huerta y a partir de esta comunicación queremos saber de qué se va a tratar esto de la noche de los jueves. Hola Ernesto, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va? Buen día. Me salió media larga la presentación, pero a ver, vos tratá de contarnos qué se trata esto de la noche de jueves, de juegos. Bien, de las noches de juegos, sí. Sí, ya llevamos varios años realizando las noches de juegos de mesa. Si mal no me equivoco, hace unos 5 años por lo menos que lo realizamos los primeros sábados de cada mes. Y esta es una excepción de fin de año por tema de calendarios y de ocupación del espacio y de la casita colectiva, que no nos quedaba mucho más que pasarla a este viernes, digamos, ¿no? Como vos bien decías, es un espacio que impulsamos entre el Almacén Andante y Espejo de Mundo, que conformamos la cooperativa La Chipica, que forma parte de la casita colectiva. Y es un evento donde se disponen los juegos de mesa que tenemos en nuestra ludoteca, que rondan alrededor de los 200 juegos de mesa, muchos producidos por nosotros y otros son de otros productores nacionales y también de otras partes del mundo. Es un evento gratuito, abierto a la que vaya las personas que tengan ganas de jugar o de compartir. Muchas veces es un espacio de encuentro, como, y eso es lo valioso en estos tiempos tan, tan complicados, ¿no? Como si fuera poco el encuentro. Bueno, y contanos, suponete, a qué hora empieza, cuáles son las actividades con que se inicia esto, qué otras Bien. Actividades van a hacer. Bien, como si es importante que justo la pasamos al viernes, porque históricamente ha sido los primeros sábados de cada mes, ahora no es ni el primer sábado, sino que va a ser el viernes. Bueno, estamos innovando. Sí, para despedir el año dijimos, bueno, hagámoslo el viernes y bueno, también la intención de difundir, porque es un espacio que también nos da sostén, digamos, es un espacio abierto, de entrada libre y gratuita, que de salida a sombrero, como siempre y como en todo evento, eso no es excluyente, digamos, pero sí, en estos tiempos complicados, que ya creo que todos sabemos a qué nos referimos, consideramos muy valioso sostener, apoyar todos estos espacios y todos aquellos otros espacios autogestivos, autónomos, que nos sostenemos en base al laburo propio y al apoyo de la comunidad. Y las noches de juego de mesa constan de eso, digamos, de un tablón donde hay gran parte de estos juegos de mesa y hay tablones para jugar. Vos podés ir solo, sola, o en grupo y agarrar los juegos, nosotros te los explicamos. Existe también la posibilidad de tomarse una birra, comer algunas cositas y comprar también en el Almacén Andante, digamos, ¿no? Es un espacio muy ameno, familiar, para compartir. Y bueno, eso es como ahora específicamente, dada la coyuntura, como estamos intentando de que sea un lindo evento, que sea un evento de fin de año y que ojalá nos rinda y que la gente pueda ir a portar el sombrero y a tomarse su cervecita y a comprar su pisita y sus cosas, así nos apoyamos, digamos. Bien, la casita colectiva entonces está en Patricia Mendocina, 827 de San José. Exactamente, entre La Valle y Necochea, ahí a unas cuadras de la terminal. Bien. Empieza el evento a las 21 y termina aproximadamente a la 1, bueno, horarios mendocinos. Hay gente que a las 9 menos 5 ya está ahí en punto. Claro. Y otra que, y hay otras que llegan un que poco son después. Las 10 y media y en sus relojes todavía no es las 9. Bueno, hay de claro, todo. Exacto. Escúchame, Ernesto, mira, a mí me interesa muchísimo de que, sobre todo por lo que vos decías de la situación en que estamos viviendo, esto del Almacén Andante creo que es una buena propuesta y es una muy buena posibilidad de hacer economía familiar. Exactamente. Sí, eso, como aparte que llevamos ya muchos años, yo estoy en el Espejo, que el Espejo tiene 18 años y el Almacén tiene 16 años, digamos, estamos hablando de proyectos de mucho tiempo y como cooperativa tenemos 12, si no me equivoco, 11, 12 ahora, se me fue el calendario. Y bueno, es una invitación también a conocer y apoyar estos espacios de que no quiero ser redundante, pero que a pesar del temporal seguimos sosteniéndonos cada vez de forma más complicada, que es lo que lamentablemente estos gobiernos están logrando y se lo han propuesto, que es desarticular, digamos, toda esta experiencia. Nosotros también somos parte del Frente de Organizaciones de Lucha, del FOL, que compartimos junto con otras trabajadoras de comedores, de merenderos, de otras cooperativas, de productivos, que todo se concentra también en la venta, también en el almacén andante, ¿no? Así que eso, que a pesar de toda la situación, seguimos sosteniendo. En el almacén se comercializan todos productos de la economía social, popular, solidaria, desde mermeladas hasta los productos de la terre, productos familiares, fábricas recuperadas y demás, y bueno, y como espejo la producción de juegos de mesa. Bien, Ernesto, mira, para que todos y todas los que nos escuchan tengamos algo bien claro cómo es esto. Suponete, yo quiero comprar el bolsón de verdura y los sorrentinos. A ver, ¿qué tengo que hacer? Tenés distintas formas. Una es el teléfono del almacén andante, después está la página del almacén andante también, que es almacén andante, no recuerdo bien ahora el nombre, pero me parece que si uno pone en Google almacén andante te va a llevar automáticamente a la página. Sí, tal cual es así. Y ahí accedes, podés hacer el pedido a través de eso, y ahí te va a dirigir a un WhatsApp para coordinar con los compañeros. Digamos, de esa forma se accede a las compras, y también la página está buenísima porque ahí están todos los productos actualizados, con su precio, con su valor. Hay descuentos superando cierta cantidad de compra. Bueno, todas esas facilidades que ofrece la tecnología, digamos. Y los precios Y son muy seguirlos convenientes. principalmente. Sí. Es tan loca la situación económica que se han emparejado o están hasta a veces más barato que el mercado tradicional, digamos. Y bueno, y la invitación a seguir en las redes principalmente, porque te comento esta otra cosita. Estamos también organizando una rifa como cooperativa, que ahí a través del Instagram del Almacén Andante y de Espejo de Mundos pueden seguirnos y acompañarnos en esta rifa y bueno, ver las actividades que estamos haciendo. Bueno, bien, está claro que todas estas actividades y todas estas organizaciones como la que ustedes tan maravillosamente hacen, siempre van como a contramano de estos muchachos que están tratando de que todo lo que sea organización popular vamos a tratar de destruirlo de alguna manera. Así que yo te agradezco por eso, Ernesto. La verdad que gente que nos ayude a organizarnos y a seguir estando juntos. Son muy valorados en estos momentos. Bien, bien, bueno, muchas gracias. Es como nuestro objetivo. Nosotros siempre decimos, bueno, la Noche de Juegos, por ejemplo, es como el evento que venimos sosteniendo hace varios años, y decimos, es un evento donde te comes la pizza, tomas la birra y jugás, y es también, y cada vez más, es un espacio de encuentro, es un espacio de construcción de comunidades, risa, a través, en este caso, del juego, que creemos que es algo muy, muy bonito, digamos, y muy necesario. Porque justamente las propuestas políticas que están gobernando es la destrucción de eso, el dominio del consumo, del consumidor, y no de la comunidad, de la solidaridad, del encuentro, del apañe, que son lo que nosotros proponemos junto con muchos espacios más acá a nivel provincial y a nivel nacional e internacional también. Así que bueno, esa es la invitación, a jugar, a compartir y a apoyarnos en estos tiempos tan difíciles. Bueno, entonces sería este viernes 13 por única vez a las 21 horas en la casita colectiva, esto de noches de juegos que te propone el espejo y el almacén andante. Ernesto, ¿algo más que quieras Exactamente. agregar? Nada más, invitar a toda la audiencia a que corran la bola, que lo sigan en las redes, que nos acompañemos, me parece que es la intención, vos lo acabas de mencionar. Este viernes nos encontramos en la casita colectiva y bueno, y ojalá puedan participar y apoyarnos. Bueno, muchísimas gracias Ernesto por la comunicación. Espero que tengan un éxito porque el objetivo es noble y necesario. Muchas gracias y bueno, ahí también un abrazo ahí a la radio, y que también nos podamos acompañar en estos tiempos y bueno, y seguir sosteniendo para lo que se viene. Un abrazo a todos y a todas y a todes. Bueno, un gusto. Hasta luego, Ernesto. Adiós, chau, chau.